La tribuna antiimperialista de Alemania insertó en su página web el día 10 el mensaje del mariscal Kim Jong-un enviado a los participantes en el séptimo congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea. El deber para la época de la clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il y las tareas de las organizaciones sindicales.